Esqueje, para el Valle de Tras la Sierra, por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Bueno, siendo las 11 en punto de la mañana, damos la bienvenida oficialmente a Luciana, que con su columna habitual de los días viernes nos va a compartir, en este caso, ¿qué? Ay, bueno, voy a poner un poquito de suspenso. Oh, cómo me gusta el suspenso. Esto va a ser... Espere que me acomodo. Claro. Esto va a ser terrible, estaba pensando, porque ¿se acuerdan que el viernes pasado les propuse imaginar un mundo creado por Lilita Carrió? Uy, que no me haga acordar, no me acabo de acordar que me dieron ni con una caja de Reliberan lo pude pasar. Todavía estoy con arcadas. Respira hondo, porque lo que te voy a proponer ahora es que pienses, en términos estéticos, en Gerardo Sofovich. ¿Sabes? Mira lo que son las casualidades. Ayer vi una foto de Gerardo Sofovich en el bautismo de los hijos de Pipo Cipollatti. Ah, los Messi. Ah, esas cosas que pasaban. Sí, sí, sí. ¿Qué foto? Estaba Fabiana Cantilo, Charly García, Fito Páez, Gerardo Sofovich con una vela en la mano. Muy bien. La hija de Martín Karadagian, Paula Karadagian. Sofovich era quien tenía que sostener la vela, totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué les traigo esta imagen? No. Bueno, fue un conductor de tele en horario central, productor, y él aparecía en la tele y tenía una pierna de palo, ¿no es cierto? Sí. Cosa que no cuestiono, me parece perfecto, pero me sirve para lo que quiero, plantear. Les traigo otro ejemplo, Adrián Suar. Ajá. Ponele que actor, ¿no? Sí. También productor. Muy petizo y chueco, de hecho, ese es su sobrenombre. Sí. Uh-huh. Último ejemplo, Cabito. ¿Quién? Cabito. Ese no lo... Ahí me mato. Es un periodista y humorista, estuvo en 678, estuvo en Duro de Domar, estaba en la Radio Metro, o sea, mira. No en muy buenos lugares, es obeso. Uh-huh. Y además la juega como de irreverente y muchas veces ya es desagradable. Sí. ¿No? Me está describiendo a otro personaje que mencionamos el viernes pasado, que es Babi. Bueno, Babi, totalmente, Babi. Otra imagen muy difícil, y sin embargo tiene horario central. Bueno, ahora imaginémonos una conductora de tele en horario central, en un canal importante, que sea o petiza y chueca, o obesa y desalineada, o que tenga una pierna de palo. No por contradecirla, pero me vino así, lo que no sé si estuvo en televisión abierta, ¿cómo se llamaba? Alexandra Rampolla, una sexóloga que tenía un programa, en su momento hizo, de su obesidad, digamos, toda una imagen, podríamos decirlo. Pero no era obesa y desalineada, era gordita. Claro. Muy, muy divina, ¿no? Nada del cuello corrido a exactamente. No, ni haciendo alusiones así como hace Cabito, por ejemplo. No, ni bueno, cerca. Mi punto es este. O sea, yo no estoy cuestionando el mérito de estas, o no, de estos personajes masculinos. Lo que estoy diciendo es que una mujer con igual mérito e iguales características físicas no podría ocupar el lugar que ellos ocupan. ¿Por qué pasa esto? Bueno, Naomi Wolf, en un libro maravilloso que se llama El mito de la belleza, dice que a las mujeres se les pide el requisito de belleza profesional. La imagen es todo. Exactamente. A una trabajadora se la juzga con parámetros estéticos que a un trabajador no. Y de hecho se la hipersexualiza. Pensemos en las playeras de las estaciones de servicio con calzas le y iba, tops. Le iba a sumar eso. Claro. O sea, la función que se le hace cumplir es la de mostrarse, ¿no? De ser un objeto. Exactamente. Yo recordaba en mi momento cuando yo buscaba trabajo, las solicitudes de empleada siempre incluían buena presencia, ¿no? Que es un eufemismo que esconde, ¿no? Que tenés que estar buenas, así de simple. Yo también pensaba en la cantidad de conductores televisivos que aparecen con remeras, jeans y zapatillas. Sí. Las mujeres para ocupar esos espacios tienen que tener tacos, bisutería, ropa de diseño, maquillaje en general excesivo, ¿no? Bueno, sí. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia. Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, sobre todo en Estados Unidos, como los hombres habían ido a la guerra, se empieza a fomentar que las mujeres ocupen trabajos y la esfera pública. También en la misma guerra muchas mujeres ocuparon lugares muy relevantes, ¿no? Hubo espías, enfermeras, cocineras. Cuando termina la guerra y los hombres que sobrevivieron vuelven, se esperaba que estas mujeres retrocedieran sumisamente, obedientemente. Claro. Pero todas las que habían ganado en autonomía no querían retroceder. Entonces aparece una operación que Betty Friedan en 1963 llama la mística de la femineidad. Esto de insistir en la maternidad y la domesticidad como la naturaleza femenina, y es lo que verdaderamente iba a hacer feliz a una mujer, y todo esto además sustentado con un consumismo extremo, ¿no? Empiezan a aparecer electrodomésticos de todo tipo para llenar estos vacíos en el espíritu de tener que volver al lugar tradicional, ¿no? Y perder esa autonomía. Entonces aparece el ideal de la mujer muy prolija, muy casta, muy ingenua también, ¿no? La esposa cuya única función es servirle al soldado, al descanso del guerrero, ¿no? El soldado que sirvió a su país y darle bienestar e hijos. Esa es su función. Después viene la década del 60. Explotan los movimientos sociales, las minorías reclamando por derechos. Aparecen, por supuesto, las mujeres. Sobre todo aparecen las feministas radicales a finales de década, que plantean términos que son fundamentales para la teoría feminista. Son las que empiezan a hablar de patriarcado, de género, de casta sexual. Es decir, los tiempos estaban cambiando, no había vuelta atrás. ¿Qué se produce entonces en la década del 70? El ingreso masivo de las mujeres al mundo del trabajo remunerado. También era una necesidad del capitalismo porque estaban apareciendo el sector de servicios que requería otro tipo de mano de obra. La imagen de vuelta. Ahí vamos, exactamente. Este ingreso al mundo del trabajo remunerado, por supuesto que se hace replicando el resto de desigualdades que había en ese momento. O sea, brecha salarial, paredes y techos de cristal, que ni siquiera se hablaba de eso. La doble jornada, por supuesto, naturalizada, porque recién se empezaba a hablar del trabajo doméstico como productor de valor. Y por supuesto que el acoso laboral y el acoso sexual no estaban tipificados como delito. Sin embargo, es indudable que el ingreso al mundo del trabajo hizo que las mujeres ganaran en independencia, sobre todo en independencia económica. No estaban tipificados como delito, pero además el acoso laboral, digamos, no tenía lugar en un contexto en el que se estaba reclamando por el ingreso a esos puestos de trabajo. Como, o sea, el reclamo... Derecho de piso. Sí, sí, sí. Me la banco para que me den el puesto de trabajo, ¿no? Sí. Es totalmente naturalizadísimo, sí, sí, sí. Bueno, entonces, que las mujeres tuvieran independencia era un problema. Y entonces dice Naomi Wolf que aparece una nueva operación patriarcal para volver a sujetar a las mujeres, que es el mito de la belleza. Ella dice que las mujeres en la actualidad estamos mucho más preocupadas por ser bellas que nuestras abuelas. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Obviamente que la belleza es algo subjetivo, tiene que ver con los gustos personales, pero cada cultura, en cada momento, también establece parámetros de lo que es bello. En este caso, entonces, ¿de qué se trata? De anclar a las mujeres en el rol de objeto sexual. ¿Y quién da ese rol? La mirada masculina, ¿no es cierto? Que es la que determina si una mujer presenta la belleza suficiente para tener ese estatus de objeto sexual. Que es como el gran premio del patriarcado, ¿no? Ser el objeto sexual. Entonces... La belleza tiene más que ver con conductas y comportamientos que con una gracia de nacimiento, ¿no? Con las cuestiones que vos tenés que hacer para ser considerada bella. Por eso, dice Elena Rubinstein, por ejemplo, que es una empresaria cosmética muy importante, no hay mujeres feas, solo mujeres perezosas. ¿No? O sea, todas las mujeres tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser bellas, ¿no? Porque lo importante es eso, ser bellas y ser bellas, por supuesto, desde la mirada masculina, no desde nosotras mismas. ¿Por qué? Porque los hombres siguen ocupando los lugares de poder en su mayoría. Tómese la pastillita. Vamos. Sí, por favor, denme algo. ¿Sabe que me viene la imagen ahora de cómo socialmente vamos produciendo y reproduciendo esos estereotipos? Y lo traslado al juego de nuestras infancias. Totalmente. Como en algún momento el juego que le imponíamos a nuestras niñas era la cocinita, la plancha. Sigue estando fuertísimo. Sigue estando, sí, sí. Pero en algún momento empezó a ocupar mucho más lugar y relevancia la princesita. Absolutamente. Lo estético, ¿no? A mí a los 6 años me regalaron un juego de maquillaje y yo estaba re feliz. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, Moni, ¿vos te considerás perezosa? Yo sí. Según Elena Rubinstein. Depende del momento igual, en realidad. Para ser bellas, ¿no? Para ser bellas, sí. Depende del momento de la luna. Bueno, ¿qué es hacer todo lo necesario para ser bellas? Vamos a hablar de la industria cosmética, que nos ofrece millones de productos a base de petroquímicos. Esto es muy importante, ¿no? O sea, cremas y maquillajes que de alguna forma es meterle petróleo a la piel, ¿no? Sí. Además, siempre con nombres muy técnicos. El ácido... Cicatricure. Sí, sí, totalmente. Ácido hialurónico. La tecnología para las arrugas. ¿No? Las arrugas gravitacionales. ¡Uy! Ahí está. Oh, ahí está. Sí. Las células madre. Crema antifacial con células madre. Totalmente, no, totalmente. Productos que tienen un sobreprecio. Claro. Del 90%. No testeado en animales. Como... Eso es importante. Ponete petróleo vos en tu piel, pero al animal no. Porque, por supuesto, claro. Ojo, está muy bien que no se use animales. Sí, sí, pero. Sí. Tampoco nosotras, ¿no? Bueno, tenemos cremas anti-age, maquillaje, productos capilares con queratina, que tampoco sé bien qué es, sí. Tinturas, las uñas. Sí. Lo que son esas uñas. Además, las uñas funcionan como una marca de clase, porque ¿qué mujer puede sostener esas uñas? La que no hace trabajo doméstico. Claro. Hay hasta depilación en el ano. Sí, uh-huh. Sí, sí. Hoy en día. No, y el tatuaje de cejas y labial. Ah, totalmente. De make-up. Totalmente. Las micro... Sí, sí, sí. Olvídalo, tremendo. Yo, la verdad, no tengo nada contra las peluquerías, generan trabajo, pero con honestidad, el 80%, por lo menos, de lo que vos podés hacer ahí es completamente inútil, ¿no es cierto? Innecesario, más que inútil. Prácticas carísimas que, en general, consumen mujeres que, recordemos... Las mujeres están ocupadas con trabajo remunerado en un 50%. De ese 50%, el 50% trabaja media jornada, o sea, medio sueldo. Las mujeres ocupan en un 60% trabajos precarizados, con una brecha salarial del 20% por la misma tarea y responsabilidad que un hombre, ¿no? O sea, en esta condición, además, las mujeres son las que más gastan en esta industria. De hecho, las argentinas son las segundas consumidoras después de las mexicanas en América Latina. Y acá hay un dato terrible. Según el portal iNegocios, las adolescentes entre 14 y 18 años consumen cosméticos en un 99%. Dice el CEO de L'Oréal Argentina, Marcelo Simet, que durante el 2016 el rubro de cosmética fue el que más uno de los que más creció en Argentina. O sea, Angel Face, me acordé. Angel Face, el polvo ese que no te deja respirar, sí. Nunca usé Angel Face, lo quiero decir. Yo tampoco. No. Ni lo volveré a hacer. No, yo solo me maquillé para ser payasa, nomás. Ah, es muy bueno, muy bueno. Para lo único que me he maquillado. Bueno, la industria cosmética representa 25.000 millones de dólares anuales. A esto tenemos la vestimenta. La vestimenta de por sí. La ropa femenina está preparada para que seas bella, ¿no? Para que estés cómoda. No, la ropa masculina es muchísimo más cómoda, sobre todo la ropa interior. Bombachas y calzoncillos están más o menos a un valor parecido. Bien. Por lo que yo estuve mirando, 350 pesos más o menos la unidad. Pero este aquí que las mujeres además usamos corpiño, o se supone que tenemos que usar corpiño. Uh-huh. El precio promedio de un corpiño es 3.500, 4.000 pesos, ¿no? Para ir a trabajar... ¿Dónde compra la ropa usted? Yo miré... No, yo estuve mirando en Mercado Libre. Marcas así, las más comunes. Sí, sí. ¿No? Sí, un corpiño con aros y todo eso, sí. Sale. Yo hace mucho que no compro, pero... Claro. Una mujer para ir a presentarse a un lugar de trabajo necesita por lo menos dos corpiños. Entonces ya está. La economía se desbarató. La industria de la estética, cirugías, liposucción, implantes de siliconas y otras sustancias tóxicas, electrodos, que es como picanearte los músculos, aplicación de virus, como es el Botox. Eso es tremendo. Eso es terrible. Peeling, geles afirmantes y adelgazantes, tratamientos contra la celulitis. O sea, la celulitis, hasta los bebés tienen celulitis. No, pero parece que las mujeres no podemos tener rejuvenecimiento vaginal. Tremendo. No, depilación láser, o sea, todas prácticas a las que las mujeres se someten sin cuestionar qué riesgos conllevan, ¿no? Y por último, la industria de la dietética. Ese lavado cerebral que recibimos las mujeres prácticamente desde que nacemos y que nos enseña a odiar nuestro cuerpo porque nunca vamos a tener la imagen esquelética de las modelos. Por eso dice Naomi Wolf que el mito de la belleza en las últimas décadas se reformuló y se recrudeció, poniendo en riesgo la salud de las mujeres, sin cuestionarse eso. No, de hecho, la palabra dieta está mucho más asociada a adelgazar que a sanar, ¿no? Las dietas, en su mayoría, priorizan adelgazar a como dé lugar, no a nutrirse, ¿no? Y generan una obsesión tal que muchas veces termina en desórdenes alimenticios y en enfermedades realmente graves como la bulimia y la anorexia. Argentina es el segundo país a nivel mundial, desde hace más de 10 años, con casos de bulimia y anorexia. El primero, Japón. La bulimia y la anorexia ataca a un varón cada 9 mujeres. Y al 30% de adolescentes. Según una nota de La Nación del 2019, el 45% del bullying de niñas y adolescentes es por cuestiones de belleza física. Y el 80% de las mujeres, o sea, prácticamente todas, presentan algún tipo de ansiedad por los estándares corporales que presentan las publicidades. Pero aún así, o sea, hiciste la dieta terrible, llegás a ser flaquísima, igual no es suficiente, porque o tenés celulitis, o tenés mal el pelo, o la ropa, o sea, siempre falta algo, ¿no? Sí, y va. Tampoco, sí. No, sí. Tampoco es casual que se exalte la extrema delgadez, que representa extrema vulnerabilidad. Dice Flor Feijó muy crudamente que son cuerpos que con facilidad se esconden en el baúl de un auto o en una bolsa de consorcio. Ay, sí, pero la verdad es que duele porque es así. Sí. Bueno, ¿qué hace entonces el mito de la belleza? Constreñir la sexualidad femenina, anclarla a una cuestión bella, ¿no? Las mujeres consideradas bellas son aquellas que pueden ser consideradas un objeto sexual. Entonces es la mirada masculina la que autoriza la sexualidad femenina, ¿no? No es una sexualidad que está autorizada en sí misma. En otras palabras, el hombre disfruta de la sexualidad ejerciéndola, la mujer disfruta de la sexualidad siendo mirada por un hombre y aprobada por un hombre. Objeto. Exactamente. Por eso, dice Naomi Wolf, que el mito de la belleza actúa hoy, como en el siglo XIX, esos diagnósticos médicos tipo la histeria femenina, que tenían que ver con controlar la sexualidad femenina y no habilitarla para su propio beneficio. Pero esto tiene una vuelta de tuerca más, porque en el momento en que las mujeres ingresan de manera masiva al mundo del trabajo, se exaltan las profesiones femeninas que incluyen exhibir el cuerpo. Bailarinas, vedettes, actrices, prostitutas. Ser vedette o modelo es hoy el sueño aspiracional de muchísimas niñas. ¿Y cómo las vamos a culpar? Si es de las pocas profesiones en que las mujeres alcanzan sueldos altísimos y además un prestigio social enorme. Sobre todo. ¡Claro! Le iba a agregar, ahí mencionó al pasar una estadística que tiene que ver con la cantidad de casos de trastornos alimenticios en mujeres comparado con varones, y sin poner en juicio esa estadística, hoy venimos con las estadísticas, sí observo a nivel general, social, que el mito de la belleza, que la mujer, coincido totalmente, tiene otro sentido, otra significación, hay otro objeto ahí que atraviesa esa temática, es como general, los adolescentes varones también hoy por hoy están muy pendientes de la estética, y el no poder conseguir esa estética los margina. Absolutamente, ¿no? Sí. Digo, ¿a qué llevamos cuando alentamos desde chicos el llevarlos a la peluquería y que estén con el corte de moda, con las zapatillas de moda? Porque en algún momento vos no pudiste darle acceso a tu hijo o a tu hija a eso, ¿a qué lo exponés, no? En sus tribus que habitan cotidianamente, en donde pertenecer es... desde lo estético, sí. Muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí, más, absolutamente. Más hoy que el mundo de la imagen, ¿no? Viene a través de las redes tomando cada vez más lugar en nuestra forma epistemológica de vivir, ¿no? Bueno, aparte vieron que hay redes que corrigen tu imagen, ¿no? Sí, TikTok, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, se exaltan los trabajos femeninos que implican la exhibición del cuerpo. Y entonces, estas mujeres que exhiben su cuerpo se transforman en el modelo a seguir para toda trabajadora, ¿no? O sea, toda trabajadora empieza a ser juzgada con estos estándares de belleza, más que por su capacidad profesional. Yo recordaba... Ay, perdón, los voy a traer a Macri, pero cuando Macri recién asume... Lo viene a saludar. Arrancamos con Gerardo Sofovich. Así que vamos. No, no soy un ferviente animador de Mauri, pero la imagen tal vez no es tan desagradable. Vamos bien. Cuando Mauricio asume, viene a saludarlo el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Barack Obama. El encuentro de las primeras damas fue para la prensa un duelo de estilos. O sea, Michelle Obama es una abogada muy exitosa. Juliana Aguada es una empresaria muy exitosa. Es esclavista, sí. Pero tiene una de las marcas más importantes. Ahí lo que importaba era cómo estaban vestidas, ¿no? Eso es todo. Sí. Entonces, estas mujeres que trabajan de mostrar su cuerpo, obviamente tienen un aspecto mucho más acorde al mito de la belleza, ¿no es cierto? Y por eso... Cuando las actrices, por ejemplo, cuando actúan en cualquier producción cinematográfica, están presentando una imagen que pocas veces se condice con la realidad, ¿no? Pero no importa, lo que importa es que esto sea disciplinador para el resto de las mujeres. Yo me acordaba de una serie argentina, un unitario, no me acuerdo qué era, La Leona, que Nancy Duplá hacía de una dirigente social, de una dirigente sindical, perdón. Era imposible que una obrera con años de explotación y cansancio encima luciera como Nancy Duplá, por favor. Pero justamente lo importante es esto, es marcar como la vara con la que se va a juzgar a todas las mujeres trabajadoras. Y además tiene otra vuelta de tuerca más. O sea, si lo importante es ser un objeto sexual, y ese ser un objeto sexual, es decir, ser bella, tiene que ver con la aprobación de la mirada masculina, entonces el mito de la belleza convierte a todas las mujeres en enemigas, ¿no? Sobre todo aquellas que más se acercan a este ideal, ¿no? En vez de fomentar lazos de solidaridad y de amistad. Bueno, entonces, para cerrar, acá no se trata de juzgar las prácticas de belleza de cada mujer y de cada persona, sino de empezar a reflexionar de por qué las hacemos, ¿no? Es muy común que las mujeres digan, yo me maquillo para mí misma, yo me depilo para sentirme bien. ¿Es tan así eso? ¿Es tan así o en realidad es la imagen que sentimos que tenemos que dar? Yo, por ejemplo, cuando me mudé al Valle, una de las cosas que noté es la cantidad de mujeres que no tiñen sus canas. Entonces, ¿esto qué demuestra? Que cuando el mito de la belleza... Estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora hubo así como un fenómeno cuando arrancó la pandemia, es que verdad. Se cerraron peluquerías y demás, de mucho Mucho pelo canoso dando vuelta, pero antes es verdad muy que... Muy buena aclaración, sí, sí, sí, no, pero ya de antes, ¿no? Por lo menos mucho más que en una ciudad, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el mito de la belleza afloja, muchas mujeres se liberan de tener que hacer ciertas prácticas que quizás en la ciudad estarían obligadas a realizar. Algo que me olvidé, que me parece muy importante decirlo respecto de la belleza, por ejemplo, es el uso de los tacos. Usar tacos es una tortura. Así, más de una hora realmente es una tortura y además es un calzado completamente inútil si tenés que caminar o huir, ¿no?, de una situación peligrosa. Acá, por ejemplo, no encontrás un taco. Y por eso es maravilloso. O sea, ¿esto qué demuestra entonces? Que la belleza actúa más como un mandato que como una elección personal, ¿no es cierto? Y que cuando las mujeres nos podemos relajar, no necesariamente vamos a buscar la coquetería, ¿no?, sino que preferimos la comodidad. Así que bueno, para cerrar traje a Pequeño Bambi, que me encanta, haciendo un cover de Thalía, ¿a quién le importa?, que es como para cantar a los gritos, para liberarnos del mito de la belleza. Vamos con eso. Antes, una pregunta a las dos. Sí. ¿Puedo hacer? Moni, ¿usted se siente una persona bella? A veces sí, a veces no, tengo que ser sincera. ¿Usted, Luciana, se siente una persona bella? Me costó muchísimo. Sí, hoy en día sí, pero me costó mucho. Esto me alcanza con eso. Vamos con la música. Señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Me critican, me consta que me odian, la envidia les...